Soy David Kohler y contra viento y marea, con la música de George Gershwin, Rapsodia en Azul, y un verano agradable hoy en Buenos Aires, comenzamos a recorrer este sendero de historias, de música, de silencios que es Caminante, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano hoy vamos a conversar con Pablo Bedrosian. Pablo es médico cardiólogo, es consultor en el tema de ventas, de mercadotecnia, y además es un gran viajero, ha viajado muchísimo. Hoy vamos a conversar con él sobre el África y algunos países en los que ha estado en los últimos años. En Caminos del Alma escucharemos Hay Dolores que Uno Elige, de Julio Cortázar. Esta es la caminata radial número 311 y Tony López enciende la luz amarilla al reflexionar sobre el valor de las palabras dichas a tiempo. ¿Qué dice la música sobre el buen trato, el cuidado, el respeto? Bastante, bastante. Y la profesora Silvina Pérez se encarga de recordárnoslo en Juglares, con temas de Johansen, Drexler y los continentales latinos. La operación técnica con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, ¿eh? Es realmente así. Damián Espadea. En esa ya la vi, Karen plantea la importancia de la amistad y de saber poner límites al recordarnos al pez payaso que recorre los mares para rescatar a su hijo. Estamos hablando de un clásico de este contemporáneo, Buscando a Nemo. Leticia, qué sorpresa, sigue dando que hablar en Historias que Cuenta el Viento. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. Si hablamos del tenis en la Argentina, de la historia moderna, de las últimas décadas, uno de los nombres más importantes y que no pueden faltar en esta historia es el de José Luis Clerc, del Batata Clerc. Les diría que es el segundo después de Guillermo Vilas. Vamos a escuchar ahora unas declaraciones de Clerc, que ya es un hombre grande, en relación a Vilas y la relación que han mantenido, la cambiante situación que han mantenido a lo largo de los años. Con Vilas no me hablaba. Por ejemplo, en la final de Copa Davis no nos hablábamos, pero teníamos algo en la mente. Queríamos ganar la Copa Davis, los dos. A ver, no nos hablamos durante un tiempo, pero también fuimos muy buenos amigos. ¿Último contacto que tuviste con él de grande ya? Tuve un contacto que yo no me hablaba con él. Y me vas a sacar lágrimas. Porque mi hija es hipoacúsica. Y no me hablaba con él. Y le pedí un día que por favor necesitábamos darle más nombre a las Lomas Oral, que el colegio donde iba Sofía. Uh-huh. Sofía es una chica extraordinaria, con una madre espléndida, está perfecta. Todos los años está la noche solidaria, donde se junta la mayor cantidad de plata para el colegio, pues es sin fines de lucro este colegio. Entonces le digo, mira, estuve en Roland Garros, traje la remera de McEnroe, que me la firmó, la remera de Bohr, la de Boris Becker, venís a la noche solidaria, vos no hagas nada, pero yo quiero que vos vayas al... que vayas adelante a decir, esta es la raqueta que yo gané el US Open. Estuvo ahí y para mí esas cosas borró todo. Mirá, Leo, qué bien. Borró todo. Qué lo lindo. Quiero, lo adoro. Qué bien, qué bien. Lo extraño. Estamos escuchando la voz de José Luis Clerc. Claro, no vemos las imágenes, pero lo sentimos, se quiebra en un momento. ¿Qué te enseñó la enfermedad de tu hija, José Luis? Yo me enojé con el de arriba. ¿Por qué a mí? Sin desearle el mal a nadie. Yo recuerdo que el primer día que Gisela me dice, nuestra hija es hipoacúsica, y le digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es hipoacúsico? Sorda. ¿Cómo? Esto no es algo que dice, bueno, esto es... Es algo del momento. Sí, sí, por eso que me da mucha bronca, y por eso que me enojé con el de arriba. Le dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? Si soy una persona de bien, somos gente de bien. No le deseo nada mal a nadie, ni a ninguna familia, a ningún chico. ¿Pero por qué a mí? me enojé mucho con él. Mirá que no soy de ir a misa, pero soy muy, muy creyente. Bien. Muy creyente. Durísimo. La palabra de José Luis Clerc en relación a Guillermo Vilas, a su hija, abriendo el corazón. Caminante por la 102.9. Las cosas serias de los niños. La vida, dicen, es eso que nos pasa mientras hacemos planes para disfrutarla. Claro, la vida no es el futuro, por más planes que hagamos, ni el pasado, por más recuerdos que tengamos. La vida es el presente, esos instantes fugaces que se nos escapan con tanta facilidad que ni los recordamos. Los olvidamos, no tanto por la fragilidad de nuestras neuronas, como por la dispersión de nuestros pensamientos. Comemos, viajamos, hablamos, escuchamos, sin ser conscientes de nada. Estamos, pero no estamos. Nuestra mente y nuestras emociones están en otro lado. Imposible recordar entonces lo que casi no hemos vivido o que vivimos en la ausencia. ¿Cómo hacer para no olvidar las experiencias? Pues viviéndolas intensamente. ¿Y quiénes viven intensamente? Los pibes. Aldous Huxley dice en su libro La filosofía perenne que la sabiduría final consiste en recuperar el asombro de un niño ante el mundo sin ser infantil. Presenciar el asombro de un niño es un hecho fabuloso. Literalmente está descubriendo el mundo. Y si la tecnología aún no lo arruinó, el asombro en un pibe llega naturalmente. Pegadito al asombro se gesta el entusiasmo, término que en el original griego significa lleno de Dios. Andrés Pascual dice en su último libro, El poder del entusiasmo, que esta cualidad no es un optimismo forzado ni ingenuo. Es una actitud ante la vida que te convierte en una persona más feliz y productiva. Cuando vives con entusiasmo, generas una energía que eleva la calidad de la experiencia. Disfrutas más de la hora y multiplicas tus resultados. ¿Qué dijo? Cuando vives con entusiasmo, disfrutas más de la hora y multiplicas tus resultados. O sea, sos más consciente de lo que te está pasando y resultas más productivo cuando obras con entusiasmo. Te sientes libre, despierto, ves tus opciones con claridad, perseveras, te guían tus valores y siempre vas un paso más allá que el resto, dice Pascual. En el siglo I de nuestra era, ya Jesús advirtió que quien quisiera crecer en su espiritualidad debe convertirse a un niño. Si te preocupa tu estado de dispersión mental y tus olvidos de lo reciente, la curiosidad, el asombro y el entusiasmo son tres maravillosos peldaños de la niñez que debieras atreverte a recuperar. Jugar es una manera de volver al entusiasmo. Y jugar con niños, una manera mucho mejor. Marcos Witt, Temprano te busco. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me voy. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Ni me has abandonado, cubierto y perdonado. Tu sangre me ha lavado, tu amor me ha rescatado. Ahora vivo en ti, confiada. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Cuál es tu juego de mesa preferido? ¿A qué jugás cuando llueve, están en casa todos, o te juntás con amigos y bueno, llega un momento que hay que jugar algo y ya no sabes de qué hablar? Ahora no se juega tanto, ¿no? Pero hay algunos que todavía juegan. Y es muy sanador, es muy terapéutico jugar, por muchas razones, pero una es que nos permite relacionarnos con las personas, ¿no? Con la gente hay que estar ahí, ¿no es cierto? ¿A qué jugás? Es un tema, ¿no? En las vacaciones, día de lluvia, de frío, bueno, hay que jugar. Bueno, de chico yo jugaba, esto creo que lo hemos tenido todo, al ludo, que era ese con los cartoncitos, ¿no es cierto? Y había que ir, ¿ese era el ludo? Ahora estoy entrando en la duda. Bueno, el que tenía los cartoncitos, no, era como ir completando los cartones, que eran de colores y los números. Bueno, ahora me voy a cortar. Sí, era una especie de lotería, no sé qué nombre tenía, la lotería que jugábamos, ¿no es cierto? Después el Ludomatic, ya un poquito más adelante, apretando ese cubo ahí de plástico y tratando de avanzar y comer y seguir y dar la vuelta, ¿no? De chico jugábamos mucho a las damas, en épocas, son épocas, ¿no? Al ajedrez, mi papá me enseñó a jugar al ajedrez. Y después con él de grande jugábamos, ese que hacían el programa en la tele que van apilando y sacando los palitos, la torre, y las maderitas de abajo, el shenga, lo vas acomodando y subiendo a ver lo más alto que podés llegar, sacando maderitas. Bueno, ese es un juego para también para las destrezas motoras, ¿no? De las manos y los cálculos. Bueno, el buraco, el chancho, juegos de mnemotecnia, ¿no? De acordarse. Hace poco Brenda, mi hija mayor, llevó a casa un juego de mnemotecnia que se llama Camarero. Y uno tiene que ver todo con comidas, lugares, no sé, tres o cuatro cosas. Son las cartas dadas vueltas y vos las tenés que ir dando vuelta y a ver si haces coincidir las dos iguales, ¿no? Es para aprender y para agilizar la memoria. Y después uno de adivina quién, es uno con Identikits. Vos tenés caras en un pequeño tablero, cada jugador tiene su tablero y tenés que ir descubriendo las que tiene el otro y los otros qué es lo que tenés vos. El TEC también, en algún momento, en alguna época, ¿vieron? Esos juegos que pueden pasar horas y horas, ¿no? El TEC es uno y los rompecabezas, de acuerdo a la magnitud, a la cantidad de piezas, se puede pasar. Bueno, esta semana fue el día del rompecabezas, así que a partir de ahí nace esta consigna. Bueno, ¿cuáles son los juegos de mesa que te gustan, que jugás o que jugaste con tus hijos, con tus nietos, con quien sea? Mandanos tu historia, tu opinión al 11 6470 47. Juegos de mesa. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Yo quiero proponerle a usted un abrazo, uno fuerte, duradero, hasta que todo nos duela. Al final, será mejor que me duele el cuerpo por quererle y no que me duela el alma por extrañarle. Hay dolores que uno elige. Julio Cortázar. Manuel Wirth, muchacha

y Ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. ¿Cómo te ha tratado la calle? Bueno, hay que avisarle a los muchachos y chicas que atienden los pagos fácil, los rapipago, que estamos en verano y que pueden hacer entrar a la gente a los locales con aire acondicionado y no tenerlos esperando afuera. Es muy feo. Parece que estuviéramos en pandemia todavía. Hacen la cola a la gente. Mal, mal. ¿Qué pasa cuando la justicia es lenta, como ocurre con tanta frecuencia? La gente hace justicia por mano propia, con los riesgos que esto supone, porque puede ser que esa justicia sea injusta y es muy peligrosa. Bueno, esta semana hubo dos o tres hechos muy sintomáticos, muy llamativos de esto. Uno es el caso de un grupo de motoqueros, de esos que hacen reparto a domicilio, que salió en bandada a rescatar la moto de un compañero. Le habían robado la moto y, bueno, está filmado esto, o ellos mismos se filmaron, así que empezaban a pasar como en película, una moto detrás de otro en busca de la moto robada, y claro, la moto tenía algún dispositivo, así que sabían dónde estaba, iban siguiéndola y llegaron a un taller, rompieron el portón a patadas y se llevaron la moto, sin decir agua va. Ese es un caso. Otro con un auto robado, se ve la imagen de una cámara callejera que pasan los chorros con el auto y atrás empiezan a pasar las motos de los vecinos que lo empiezan a perseguir. Esto fue en La Ferrer, en La Matanza, en el partido de La Matanza, el partido más populoso del Gran Buenos Aires. Y después hubo otro caso de justicia por mano propia, más distinto, pero también. Unos chorros entran a una casa y se llevan de un garage una bicicleta y una moto. Y ponen a la venta la bicicleta en internet, en algún lugar de ventas así, ¿no? Y los amigos de la víctima le avisan: che, tu bicicleta la están vendiendo. ¿Qué hacen? Este muchacho simula ser un comprador y va y pacta la compra, la supuesta compra de la bicicleta, y fijan un lugar para encontrarse. Se encuentran y le dan una paliza de aquellas. Vos me afanaste la bicicleta, dice. Y ahí se la dan. Una golpiza terrible. No apareció la moto. Parece que la moto ya la había empezado a desarmar o qué sé yo. Pero es un tema. Cuando la justicia es lenta y la gente se cansa, pasan estas cosas. Mucho, mucho cuidado. Una buena. Estos días fui al registro civil porque tenía que hacer un par de trámites, actualizar mi DNI, entre otras cosas. El registro civil de Espeleta, acá en el partido de Quilmes. Y llegué tarde. Yo sabía que estaba llegando tarde, era hasta la 1 de la tarde, habría llegado 1:10, 10 minutos. Y estaba abierto. Y entro y me atienden. Y no me dicen: no, señor, ya cerramos, no se atienden, porque a veces es esa cara de perro esto, ¿viste? No te dejan ni respirar. Pero acá no, me atendió, me escuchó y me dice: bueno, usted tiene que hacer, yo tenía que hacer una declaración jurada de domicilio. Entonces la mujer dice: mire, usted tiene que completar este papel, dice, y lo trae, paga, hay que pagar siempre un sellado, y le hacemos la... Dice: pero ahora ya cerramos, ya pasó la 1. Ah, le digo, está bien, no hay problema. Era cuestión de pagar ese sellado. Bueno, fui, pagué el sellado y volví al día siguiente, a horario, Y me atendieron inmediatamente y me hicieron las dos cosas. Inicié la declaración jurada en el momento y el documento, inicié el trámite y ahora tengo que esperarlo por correo en mi casa. Bueno, cuando se hacen las cosas bien hay que decirlo. A veces que salgan bien o salgan mal no depende tanto si es público o si es privado, depende más bien de quién está del otro lado del mostrador, de la calidad de persona que está del otro lado. En este caso, el registro civil de Espeleta, excelente. Arrancan las clases en la provincia de Buenos Aires. La semana es probable que encuentres que el tránsito está un poquito más cargado. No sé cómo será en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias, pero acá sí, va a estar un poco más cargado, pero no mucho, porque salen solamente los docentes. Todavía los chicos no vuelven a clase, los que se movilizan y empiezan, no todos, atenti, porque esto viene, hay que estirar el músculo. No hablemos mucho de esto, pero algo en el tránsito va a pasar. Hablando de clases, para 2030, o sea, 5 añitos, se calcula que habrá 1.200.000 alumnos menos en las aulas de las escuelas argentinas. 1.200.000, menos. ¿Por qué? Y porque ha bajado la tasa de natalidad. Bajó un 40% en la última década, entre 2014 y 2024. 40% menos de nacimiento. Dentro de pocos años vamos a tener más gente que muere que las que las reemplazan, que bebés. ¿Qué es lo que pasa? Hay menos chicos en las escuelas también. Ya se notó el año pasado y el anterior en los jardines de infantes de la ciudad de Buenos Aires. En otras provincias, el año pasado hubo un caso en una escuela de Lanús. Bueno, yo lo comenté. Una escuela primaria, no había chicos. Atenti con esto, docentes y dirigentes a poner las barbas en remojo. Cada vez hay más mayores y menos niños, y esto no es una buena noticia. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 56 33. Instagram código-parque. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosas de la Vida. Los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. There's just human contradictions, feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. Pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again.

ponerse en el lugar del otro, salir de ser nosotros el centro, mostrar compasión y, en síntesis, tratar como nos gustaría ser tratados, es lo que plantea esta canción que se llama Eres Luz, que cantan los Continentales Latinos, que es un gran grupo de jóvenes cristianos que cantaba en los 90. Y es un camino posible, tal vez nos saque de lo que tenemos programado para el día, nos saque de nosotros como lo más importante de nuestro programa, pero sabemos que va a dar buenos frutos y va a poner contento a alguien como en esta historia. Seguimos compartiendo música, les mando un abrazo caminante. Era la profesora Silvina Pérez y este viaje a través de la música que es Juglares. La nueva tribu, agradecer los 365 días. Agradece cuando amanece y también cuando anocheció, que no todos los días fueron fáciles, pero en todos estuvo Dios. Hubo risas, hubo lágrimas, hubo noches sin razón, pero nunca faltó su mano sosteniendo el corazón. Agradece los 365, cada paso, cada herida y cada don, que si hoy sigues de pie en el camino es porque te guardó el Señor. Agradece los 365, aunque no todo salió bien, porque Dios fue fiel con sencillo, la mesa y la soledad, los silencios que enseñaron lo que no enseña a hablar. Agradece lo que perdiste y lo que aún no llegó, porque Dios escribe recto aunque el renglón se torció. Agradece los 365, cada prueba, cada risa y cada también. Caminante por la 102.9. ¿Qué juegos te gusta jugar en tu casa? Los juegos de mesa, en tu casa o donde sea, cuando te vas de vacaciones, esos que ayudan a distenderse, a pasar el rato, aprender también. Hay juegos de preguntas y respuestas, a memorizar, a mover las neuronas. Bueno, contanos, envíanos tu audio, tu mensaje al 11-6400-7047. Caminante por la 102.9. A ¿A dónde entierran a las malas personas? Esta pregunta la formula un conferencista cristiano que ha pasado por muchos funerales. Nunca escuché que alguien dijera un discurso en el entierro y dijera: es una bendición que se haya muerto este fulano. Ha sido una mala persona y tanto sus familiares como sus amigos se han librado de tener que seguir soportándolo. ¿Escuchaste algo así alguna vez? Lo dudo mucho. Sin embargo, mucha gente se debe quedar con las ganas de manifestar algo así. Por otro lado, no se acostumbra mucho a decir en vida esos halagos que se le dicen a los muertos cuando ya no pueden escuchar. ¡Qué incoherencia!, ¿no? ¡Qué cosa extraña! Pero hay acepciones a la regla. Hace unos días atrás asistimos con mi esposa a un cumpleaños de 50. No de 50 personas, sino de una amiga que cumplía 50 años. Éramos unos 20 más o menos, rodeando una mesa grande con muchas cosas ricas. Estuvimos charlando, riéndonos y recordando momentos lindos de otros tiempos. En un momento dado, la dueña de casa, y a la vez la que organizó la fiesta, dijo: pongan atención, y le entregó un regalito a la cumpleañera y le dijo unas palabras muy lindas y emotivas. Luego nos fuimos sumando los demás y todos le manifestamos nuestro cariño y nuestro afecto, varios con el llanto que entrecorta las palabras. Creo que por mucho tiempo no nos vamos a olvidar de ese cumpleaños. Pero nuestro hablar y nuestro decir no es siempre oportuno y justo. Pareciera que no hemos aprendido a decir las cosas, a pesar de que decimos tantas cosas. Cuando hay gente reunida en una casa o en un lugar público, lo que más se escucha es gente hablando. Tanto es así que cuando se suele hacer un silencio, aunque sea por breves segundos, se nota y nos llama la atención. Todos nosotros hablamos y hablamos. ¿Pero qué decimos? ¿Qué comunicamos? ¿Cuánto peso tienen nuestras palabras? Vivimos rodeados de todo tipo de gente: sabios, ignorantes, pobres, ricos, buenos y malos. Pero a veces pareciera que tratamos a todos de igual manera. Cuando pasamos la vida en relación con alguien que es malo, rara vez le cantamos la justa como para que se dé cuenta que nos molesta y nos amarga la vida. Cuando vivimos con buenas personas, serviciales, cariñosas, también rara vez le alentamos haciéndoles saber cuánto bien nos hacen y cuán agradecidos estamos por su cariño y amistad. Las palabras son de mucha importancia, tanto para alentar a un desdichado como para corregir a un descarriado, para gratificar al que nos hace bien y para mostrarle nuestro desagrado al que nos hace mal. El sabio Salomón ha dicho: el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Si aprendemos a ser más oportunos en nuestro hablar, ya no habrá que andar preguntando tanto: ¿a dónde entierran a las malas personas? ¿No te parece, caminante? Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Ángela Irene, me gusta Jujuy cuando llueve. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve. Y por ya la perderme abrazada al amor,

Tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, vamos a conversar con Pablo Bedrosian. Pablo es un amigo de la casa que hacía tiempo que no podíamos combinar con él para conversar, pero es un hombre muy rico en experiencia y en viajes. Él es médico cardiólogo, él es consultor, es un docente en el tema de ventas, de mercadotecnia, reside en Honduras, en la actualidad es argentino, y por sobre todas las cosas, en función de nuestro interés, Pablo es un gran viajero. Ha realizado 150 viajes al extranjero, 150 viajes, y ha estado en 72 países distintos, y en algunos casos en más de una oportunidad. Así que el bagaje, las historias, la experiencia son abundantes y riquísimas. Así que es un placer recibirlo a Pablo en Caminante. Muy buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, David, gracias, un gusto saludarte. Voy a aclarar que algunos de los viajes fueron de trabajo, no todos de turismo, pero gracias a Dios sí ha habido muchas oportunidades de poder recorrer el mundo. Y quiero avisarle a nuestros oyentes, a la audiencia, que estamos transmitiendo esta entrevista a través del canal de YouTube y por la aplicación de la FM Box, o entrando directamente a FM Box pueden ver las imágenes de Pablo y esta conversación, que por supuesto va a ser muy, pero muy interesante. Pablo, vos sabés que siempre al comienzo preguntamos cuál es tu calle preferida, pero hoy quisiera hacerte otra pregunta, y es, después de tantos viajes, cuando estás por subirte o bajar de un avión, es decir, salir de tu casa o llegar a algún lado, ¿te embarga la emoción o ya estás acostumbrado, no hay nada que te impresione? No, al contrario, siempre la adrenalina es inevitable, ¿no? Siempre uno sabe que, aunque sea por trabajo, va a descubrir algo nuevo, conocer a alguien nuevo, vivir una experiencia nueva, y eso hace que uno tenga las antenas encendidas, ¿no? Claro, me imagino que en este momento de la historia contemporánea, donde un mundo que está tan electrizado por las noticias, muchas veces cuando vos ves o escuchás, conectás las noticias con tus propias experiencias, con tus propios viajes, ¿no es cierto? Decís, bueno, pasa esto en Estados Unidos, este presidente, el otro presidente en Rusia, Europa, Medio Oriente, ¿te pasa algo de eso? Vos decís, ah, yo estuve ahí. Sí, en algunos casos me pasó a fin del 2022. Yo tenía mucho interés de conocer Etiopía, sí, y en particular unas iglesias que están labradas sobre el suelo. Son el equivalente a Petra en Jordania, que están hechos esos templos y edificios funerarios en las laderas de la montaña. Bueno, ellos lo habían hecho en el suelo hace ya muchos siglos atrás, y hasta un mes antes no se podía llegar. Porque había guerra civil, se estableció la paz un mes antes. Al poco que regresé, nuevamente se desató la guerra civil, así que tuve una oportunidad increíble, una ventana de tiempo para poder visitar algo que en otra ocasión no se hubiera podido, ¿no? Claro, un paréntesis. Y el tema de nuestra conversación, de esta charla que habíamos anunciado, es el África, ¿no es cierto? Algunos lugares, algunos países. Cuando suena esta palabra, escuchás esta palabra, la pronunciás, ¿a qué la asociás? ¿Qué pensamiento te viene cuando pensás en África? Yo básicamente me refiero a dos cosas, ¿no? Una, que por los cuales, uno de los motivos por los cuales viajo, es fauna salvaje, ¿no? Sí. Leones, rinocerontes, elefantes, jirafas, gorilas. Y la otra, toda la parte norte de África, ¿no? Que me refiere a un mundo muy cerrado, con mucho fundamentalismo religioso muy cerrado a otros estilos de vida, ¿no? Como son los países que, digamos, Uno recorre de este a oeste Egipto, Libia, Argelia y Túnez, digamos, y Marruecos, ¿no? Entonces yo lo separo en dos y digamos que el único jugador distinto en esa zona sería Sudáfrica, país donde estuve estudiando en 1990 haciendo un curso, donde es el único país que tenía una cierta población blanca importante y la sigue manteniendo, si bien la inmensa mayoría de gente de color, pero tiene mucho desarrollo de primer mundo, ¿no? Pero en realidad yo dividiría en esas, como esas tres franjas. El norte, donde es mucho más arabizado, el centro y sur, que es mucho más salvaje, y el extremo sur, donde ha habido, se nota más la presencia de la colonia europea. ¿Con qué país te gustaría empezar esta charla? Hablar de qué país que has estado, porque yo lo que noto, porque cuando yo pienso en charlar contigo, digo, bueno, vamos a hablar de la gente, de esto, de lo otro, pero a mí me parece que a vos te interesa mucho esto que mencionabas recién de la biodiversidad, de la naturaleza, y bueno, vas al África y uno dice los leones o alguna ruina arqueológica, si la hubiera, como es el caso de los templos. ¿Con qué querés empezar? Mira, desde el 2022, desde fin del 2022 a esta fecha hice cuatro viajes a países de África. Y el primero me parece que es bien interesante, fue esta visita a Etiopía. Etiopía es un país con mucha tradición histórica, ¿no? Desde los tiempos bíblicos, Sí. cuando la reina de Saba, que es Etiopía, fue a visitar a Salomón para conocer la sabiduría. El regreso de ella a Etiopía fue considerado como un evento histórico sumamente importante, y ellos consideran que algunos linajes de reyes que han tenido es descendiente de Salomón con la reina de Saba. Quizás una cosa que mucha gente no conoce es que hasta el siglo XIX había una comunidad judía de color Ah, que mira. creían ser los únicos judíos que había en el mundo y seguían la ley. Ellos no conocían otros judíos, vivían aislados, no están las comunicaciones como ahora, hablamos siglo XIX, ¿no? Claro. Hasta el siglo XIX. Y en el siglo XX, uno de los gobernantes amenazó con exterminarlos si Israel no pagaba un rescate por ellos y los trasladaron. Queda una sola comunidad en este momento judía en Etiopía, pero tiene una tradición muy rica, ¿no? Es un país mayoritariamente cristiano, con una fe muy viva. Yo fui a visitar unos monasterios que son del siglo XIII. Es un cristianismo más parecido al copto, que es, digamos, de los egipcios, ¿no? Sí, Con claro. muchas imágenes, iconografía muy rica, pero con un conocimiento profundo de la Biblia, ¿no? Entonces, el intercambio, incluso participé de una ceremonia religiosa, me vestí como ellos de blanco, ¿no? Con los colores del país, rojo, verde y amarillo. Y fue una experiencia muy linda, ¿no? Porque la gente realmente, pese a ser una tradición, tiene una fe muy viva. Y haber visto estas iglesias que comentaba, labradas en la piedra, que son patrimonio de la humanidad, realmente me produjo un impacto muy grande. Etiopía es un país muy pobre, ¿no? Uno tiene que pensar que viven una enorme población, alrededor de 140, casi 140 millones de personas, digamos, tiene un ingreso per cápita que está alrededor de los 1.000, $1.200 por año, ¿no? Así que es un país donde la pobreza se siente. Y una de curiosidad es que hay más burros que personas, no más burros que personas, pero hay 20 millones de burros Ah, en mira. el país, de asnos, que es un medio de transporte y de carga, sobre todo muy, muy extendido. Hay hipopótamos en los lagos y tienen esas curiosidades, pese a estar en la parte más norte, ¿no? Más cercana digamos, hacia el noreste, ¿no? Digamos, Eritrea se desprendió de Etiopía, es una creación política, y un poquito más al este ya está Somalia, ¿no? Que esto formaría el cuerno del África, ¿no? Es un país que no tiene salida al océano y la gente es muy amable, muy cálida. No fue colonia, esto es algo interesante. Ha tenido siempre su propia tradición histórica, aunque hubo un periodo donde los Los italianos italianos, sí. los ocuparon. Fue entre 1936 y 1941, ¿no? De modo que ahí la historia realmente es muy rica. Addis Abeba es una ciudad, la capital muy fea, para mí de las capitales más feas que he visto, que es raro que yo diga que una ciudad es fea. Es una ciudad fundada en el siglo XIX, ¿no? Es una ciudad con tradición histórica. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que hay varios monumentos al comunismo, ¿no? Porque tuvieron gobierno comunista y en algún momento Cuba los ayudó. Entonces en la universidad, que quedan algunos resabios, tenían algunas estructuras, ¿no? Hay un barrio armenio, yo que soy de origen armenio, me llamó la atención, ya casi no quedan testimonios armenios allí, pero sí construcciones hechas por arquitectos armenios. Así que mirá hasta dónde hemos llegado, ¿no? Como etnia o comunidad. Pablo, te pregunto Sí. por Etiopía, pero tal vez sea el común denominador de la mayoría de los países de África, ¿cómo son las calles? Bueno, Etiopía es un poco mejor que los otros países que voy a mencionar luego. En general, digamos, las vías de transporte son bastante malas. En Etiopía son aceptables. En la mayoría de los países de África no tienen pozos, tienen cráteres, ¿no? Yo recuerdo haber ido a ese mismo viaje, después a Madagascar y haber hecho unos 20, 30 kilómetros de carretera en una hora por los Claro. pozos, ¿no? Uno va casi a paso de hombre, digamos, ¿no? De modo que en eso Etiopía está un poquito mejor, pero con grandes bolsones de pobreza. Son países donde el subdesarrollo es muy palpable y tiene más que ver no con las condiciones, yo diría, políticas, sino más bien con las cuestiones culturales y educativas, ¿no? Entonces, realmente uno ve que Honduras, que es el país donde vivo, es un país que se vive mucho mejor que allí, que en Madagascar o que en Uganda, ¿no? Que serían los países más pobres que visité, ¿no? Y Uganda, porque Bueno, hablamos de Uganda y uno tiene recuerdos de Uganda, ¿no? Recuerdos políticos, ¿no es cierto? sí. La capital, como es Entebbe, ¿no? Creo que era. O Así es, así es. Entebbe, el secuestro de un avión francés, la liberación, ¿no es cierto? Que Sí, de fue un los hecho. judíos que fueron secuestrados Sí, allí, que en fue los una años historia 70, ¿no? épica, ¿no? Sí, y también es famosa, cuando nosotros éramos más jóvenes, quizás algunos oyentes no escucharon hablar, había un dictador muy famoso, Idi Amin, Y a mí nada. que era famoso y se había comido, decían, el hígado de uno de sus ministros, sobre el cual se hizo una película muy interesante que se llama El último rey de Escocia, Ah, mira. basado en hechos reales. Él tenía el título de rey de Escocia y sobre un escocés que fue allí y terminó siendo amigo de él. Es bien interesante la película, creo que estuvo nominada al Oscar, ¿eh? Con este actor Forest Whitaker, ¿no? Así que interesante la historia. Ahora, Uganda hoy es un país muy pobre, un país que tiene unos 52 millones de personas, unas 50 etnias, y realmente lo que yo, digamos, más rescato de allí es la enorme biodiversidad, ¿no? La riqueza de su fauna. Tienen extraordinarios parques nacionales, los dos más importantes, uno se llama Murchison Falls, las cascadas o cataratas de Murchison, digamos, y el otro es el Queen Elizabeth, ¿no? La variedad de fauna que uno ve allí es impresionante. Yo he visto leones, tuve oportunidad de ver un leopardo que es mucho más difícil de ver, jirafas en cantidad, elefantes, diversas clases de monos, todo tipo de aves. Y lo que es, hay parques, otros parques donde uno puede ver cebras, hay una amplia variedad también de antílopes, una reserva donde uno ve rinocerontes blancos que fueron reintroducidos porque habían sido exterminados, hoy hay más de 40. Y quizá lo más interesante es las reservas para ver los gorilas y los chimpancés. Creo que recordarás la película Gorilas en la niebla, ¿no? Con la historia de Diane Fossey, ¿no? Que fue una mujer que protegió mucho y dio su vida, la mataron por la defensa de los gorilas porque las comunidades los mataban. Hoy está muy, muy controlado, hay que pagar una entrada muy grande y tener el permiso antes de viajar para poder ver los gorilas, más o menos en el parque donde se ven, que si yo no recuerdo mal, se llama Kibali National Forest. Uno tiene que. Entran solo 25 personas y tiene dos entradas, 25 por cada entrada por día. Se está muy, muy controlado y es una experiencia interesante porque es uno de los pocos homínidos que han sobrevivido. Los homínidos son animales que tienen algo en común con el hombre, ¿no? Básicamente hay cuatro: el orangután, que es de Indonesia, ¿no? Sobre todo de la isla de Borneo. Otro cuyo nombre no recuerdo ahora, que siempre es difícil para mí, los chimpancés y los gorilas. César, perdóname, Pablo, vos estás haciendo esta descripción tan interesante sobre la fauna y, bueno, uno por las lecturas que ha tenido, lo que escucha, es como que siempre hay cierta preocupación por la fauna de África, ¿no es cierto? Las cacerías ilegales, pero el pantallazo, el panorama que nos das es de como que hay cierto cuidado o un cuidado importante para preservar las especies y hacer que sobrevivan, se multipliquen. Pero vos al principio mencionaste que hay 50 etnias distintas en Uganda, ¿no? Y un poco pasa en todos los países, no sé, pero en África son muchas etnias. ¿Cómo es la convivencia? ¿Cómo se llevan? Porque, claro, para uno que va de afuera y que no conoce, son todos iguales, pero no, no son todos iguales. No, hay una convivencia pacífica. Es un país pacífico. Es un país por el cual pasa el Ecuador. Yo lo crucé un par de veces, ¿no? Yo no sé si por el clima, pero la gente, porque es un clima caliente, ¿no? Es bastante tranquila, muy respetuosa. Lo que sí a uno le impresiona es ver la pobreza. Por ejemplo, aquí el agua se compra en Honduras, ¿no? Porque el agua potable, yo vivo en San Pedro Sula, la ciudad industrial. Dicen que no es buena, aunque se ve transparente, entonces uno compra unos botes que traen unos 20 litros y lo pones en un aparato y tomas así. Allí yo veía que la gente iba con unos botes, estos los que tomamos aquí son transparentes, uno ve la calidad del agua, ahí llevan unos botes amarillos, todo de plástico sucios, muchos de ellos bastante deteriorados, pero con mucho grado de suciedad y quizás caminan varias cuadras para llenarlos y llevar agua a sus casas, ¿no? Eso hace que las condiciones de salud sean mucho más precarias y obviamente los niveles de mortalidad infantil sean más altos. Pero conviven en paz. Es interesante que durante el COVID descubrí un grupo musical de Uganda, mucho antes de que pensara en viajar, un grupo que hace música gospel e himnos tradicionales que se llama Jehová Shalom a Capella. Y que realmente me fascina el nivel de arte que tiene, el nivel de música. Es un pueblo que le gusta cantar, ¿no? Y Ah, hay mira. muchos grupos musicales. Entonces, de alguna manera compensan esa pobreza con alegría, ¿no? Otros estarían lamiendo las heridas o quejando. Ellos, yo lo que he notado es que la gente siempre le pone buena vibra a lo que hace. La gente que me ha tocado, aún los que te venden en la calle, ¿no? Entonces, mi imagen es que a pesar de la situación que les toca vivir, no son gente violenta o que te va a cortar una calle o que te va a tirar un piedrazo, ¿no? Debe haber, por supuesto, pero en general la gente es mucho más respetuosa y solidaria entre ellas y con el extranjero. Hablemos de Madagascar, queda, ¿no? ¿Cómo no? Mira, Madagascar es una isla, está en el Índico. Sí. En realidad, geológicamente no corresponde a África, sino que se considera que es un desprendimiento del subcontinente indio. La India es como un subcontinente geológicamente y es un desprendimiento, ¿no?, que llega hasta muy cerca de la costa oriental de África. Lo separa de Mozambique lo que se llama el canal de Mozambique, ¿no? Pero su población es étnicamente diferente. De hecho, los habitantes, si bien la mayoría son de piel de color oscuro, tienen rasgos más parecidos a los malayos, y se considera que la isla empezó a ser habitada alrededor del año 1000 recién, y la procedencia principal de sus orígenes provendría de Indonesia, de esa zona, ¿no?, de navegantes. Esto hace que su conformación étnica sea diferente a la África continental. En este momento hay 18 etnias viven en allí. Cada una tiene su propio tipo de construcción, ¿no? Hay unas que, por ejemplo, construyen casas de adobe de dos plantas, que es digamos, las etnias más grandes, y la planta baja la utilizan para guardar su ganado de noche, ¿no?, para que no haya robos. Hay otras de las etnias, creo que, si no recuerdo mal, se llaman basileus o algo así, que ellos construyen con fibra vegetal sus viviendas. Y conocí otra etnia que construye sus casas con madera. De modo que cada una no solo tiene una diferencia étnica, sino también cultural, ¿no? Si bien conviven en paz, quizá no tan integrados como lo que vi en Uganda, cada una mantiene su propia identidad de una forma más fuerte, ¿no? Está un poquito más, uno identifica qué ciudad corresponde a cada etnia, pero conviven en paz. Es un país sumamente pobre, el más pobre que visité. Ellos me decían que viven unos, creo que 20 millones de personas. Permitime que me fijo, 30 millones. Pero el ingreso per cápita, ellos me dijeron 500 millones, perdón, $500 por año, por habitante, y PIB por cápita, ¿no? Y estaba buscando estadísticas más actualizadas y está en el orden de los $640. Son unos $50 por mes por habitante. Así que te imaginas. Claro, y la vida es muy. Grado extremo de pobreza. Muy sí. Precaria, ¿no? Viven de la ganadería, de la agricultura y algo de la minería. Yo lo que vi, me impresionó mucho, es la extracción de zafiro, que se hace a cielo abierto, ¿no?, en las zonas cercanas a los ríos. Uno ve cientos de personas trabajando, la mayoría que trabaja para empresas que me dicen que los dueños son malgaches, como se llama la gente de Madagascar, no extranjeros, pero también gente buscando por su cuenta, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos Magalasis. Magalasis. Acá quizá por la colonización francesa se los llama malgaches, ¿no? La colonización europea llegó alrededor del siglo XVI, ahí, principio del siglo XVI. Pero es un país muy pobre. La capital es Antananarivo, ellos la llaman Tana. Si bien tiene algunas zonas que están bonitas, realmente es muy pobre. Yo solamente vi una calle que tuviera dos carriles, una avenida que solamente vi una sola, que va al aeropuerto, que tuviera dos carriles por cada lado, ¿no? Está lleno de tuk-tuks, no sé cómo lo llaman en Argentina, si mototaxis, y los hoyos que tienen en las calles, los pozos, son realmente temibles. Lo que lo salva también mucho es el turismo, porque ahí hay una fauna única. Están los famosos lémures o lemures, que son primates, ¿no? Yo fui especialmente para ellos. Hay mucha variedad de camaleones, de geckos. Realmente es un país con una biodiversidad también extraordinaria, con animales únicos, ¿no? Que eso hace que el turismo también sea una fuente de ingresos importante. Muchas de estas cosas que vos nos contás, Pablo, las volcás después en tus diarios de viaje, ¿no es cierto? En las redes, así que se pueden ver, se pueden leer, se pueden ver. Te has desarrollado mucho en la fotografía también, ¿no es cierto? Sí, registrás... un poco como hobby. No sé nada de técnico, pero trato de registrar todo con fotografías. En realidad lo que hago es desarrollar un blog en el cual escribo de todo, desde música, libros, viajes, lo que sea, pego ahí los links, ¿no? Ya que me das la oportunidad, el blog es www.pablobedrosian, como mi apellido con B grande, B larga se dice en Argentina, y doble S, Bedrosian, B larga y doble S.com. Entonces uno trata de plasmar, es un poco de tener una memoria fuera del cuerpo, ¿no? La fotografía, o el cine, los videos, son una exomemoria, una memoria fuera del cuerpo, ¿no? Te permite recordar lo que antes era imposible porque no había imágenes que conservar. Pablo, entonces escribir también es una forma de recordar, sí. Claro, claro, sí. ¿Qué te traes de esos países? ¿Qué compras? Bueno, antes yo me traía muchas cosas, ahora acá es nada o casi nada. Trato de desprenderme de las cosas. Uno cuando es joven trata de traerse un recuerdo de cada lugar. Pero en los últimos años he ido cambiando. Me gusta mucho el coleccionismo, me estoy desprendiendo de mis colecciones. Y solamente traigo cosas para mi esposa y mi hija. A ella le compré pequeñas piezas de zafiro, porque para mí eran un símbolo de lo que había vivido. No cuestan fortuna, obviamente, es algo muy pequeño y allí el costo es muy accesible. Y imanes para la heladera, obviamente, ¿no? Que mi esposa tiene una colección. Pero si algo antes me traía eran artesanías. ¿Por qué? Porque para mí representaba mucho lo que es el trabajo de un pueblo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso sí lo conservo todavía porque me hace recordar con cariño a la gente que conocí. Claro. Quizás me faltaría mencionar Marruecos, que es el país más rico que visité los últimos 3 años, desde el fin del 2002 a ahora, o sea, 3 años y 2 meses. Estuve 2 veces, en 2024. Marruecos es un país sumamente interesante, y el ingreso per cápita, para que tengas una idea, es arriba de $4.000 per cápita por año, ¿no? 4 veces más que los otros países que mencioné, o más. Famoso por sus mercados, ¿no? Sobre todo el mercado de Marrakech, y también famoso por la película Casablanca, ciudad que no conocí, y tiene dos cosas interesantes para mí, más allá que es un país con una religión musulmana muy cerrada. Muy cerrada. De hecho, en la ciudad donde estuve no había una sola iglesia, en Marrakech. Bueno, sí había una sinagoga. Los países que mencionaste hasta ahora no tienen influencia musulmana, ¿no? O es mínima. No, son todos con mayoría cristiana. Tienen presencia musulmana todos, porque en los países cristianos hay libertad para los claro. musulmanes. Claro. Sí, en los países musulmanes, ¿no? Pero de los que mencionaste, este es el primero que digamos, una mayoría claro. importante, ¿no? De la religión musulmana. Prácticamente el 99.99, ¿no? 99.5. Interesante que las etnias son bereberes, o sea, gente del desierto, más o menos la mitad, probablemente la otra mitad son árabes, que han venido, digamos, invadiendo y colonizando, ¿no? No eran naturales del lugar. Los naturales son los bereberes. Hay una sinagoga en Marrakech, la fui a ver, interesante, hay un cementerio judío muy, muy interesante, pero prácticamente nos queda ya queda muy poca comunidad judía porque existe una rivalidad muy grande, como sabemos, entre árabes y judíos, más por cuestiones políticas contemporáneas. La experiencia más interesante que tuve allí, más allá de la visita a los mercados, fue un viaje al desierto. Es un desierto que no es el Sahara, pero es bastante más pequeño. El Sahara es extensísimo, pero lo único que uno ve son dunas, sol y arena. y uno tiene la experiencia de recorrer una parte en camello, luego dormir en unas tiendas muy bien, obviamente, acondicionadas para occidentales y cristianos. Y después con nuestro guía hicimos, estaba también mi hija en esta parte del viaje, lo hice ella, estaba estudiando en España, entonces fuimos juntos desde ahí. Hicimos la ruta del París-Dakar, una buena parte. Entonces, vos no ves la ruta, no ves la carretera, tenés que orientarte con GPS. Y estuvimos 5 días, estuvimos en medio de una tormenta de arena, es una experiencia dura, interesante, porque no ves nada. O sea, esa ruta es en la arena, en el desierto. No es arena, en realidad es como un ripio, ¿no? Sí. Las dunas están alrededor, pero esa zona es ripiosa, no hay pavimento. Y una de las cosas más curiosas, nos quedamos en un hotel que vendría a ser como un edificio de adobe, parecía, no sé con qué tipo de material lo hacen, de una planta, en medio de la nada. Y había un árbol a unos 100 metros. Me acuerdo que estábamos solo nosotros de hospedaje y llegaron unas chicas europeas a caballo, estaban recorriendo eso a caballo, 5 chicas con un guía. Y de pronto veo un pájaro de colores que se posó en el árbol, ¿no? Y me quedé impresionado, pues digo, ¿de dónde vendría? Porque no había ningún otro árbol a la redonda, ¿no? Había algunos cerros, pero había muchas dunas y no había nadie. Y digo, qué extraordinaria la vida, ¿no? Que aún en condiciones tan duras se impone, que sobrevive a un estado natural tan hostil, ¿no? Claro. Tan árido, ¿no? Y es interesante que cuando uno recorre Marruecos encuentra, yo no me acuerdo si el nombre exacto es Casabas, creo que es el nombre, que son fortalezas que tienen varios siglos, muy, muy, muy interesantes para recorrerlas, están muy bien conservadas algunas. En una de ellas se filmó la famosa película Gladiador 1. Sí. Y uno tiene la oportunidad de entrar adentro de la historia, ¿no? Porque cuando te metes en los recovecos y ves esas construcciones, estás viendo un mundo que ya no existe, ¿no? Tienen, aparte, lugares naturales muy, muy bonitos, con ríos, no es todo tan árido. Y estudios de cine, algo que la gente no se imagina. En el desierto hay estudios de cine donde se hacen películas muy importantes, porque tienen costo muy bajo. De hecho, cuando estuvimos estaba filmando Gladiador 2, que creo que ya está en el cine, ¿verdad? O en las plataformas hoy, ¿no? Entonces, tiene esa diversidad Marruecos, insisto, es un país rico, que uno no imagina, y pero tiene un color ocre, ¿no? Yo diría que si tengo que decir de qué color es Marruecos, es un color ocre para mí, ¿no? Pablo, ¿no? Sí. Súper interesante toda esta descripción. Tenemos que concluir la entrevista y agradecerte esta pintura del África que nos has hecho con sus animales, su vegetación, su gente y sus secretos también, ¿no? Como estos de un estudio de cine en el medio del desierto. Así que súper agradecido. No, el agradecido soy yo, David. Te mando un abrazo grande a todos los caminantes. Y quedo a la orden, ojalá que se pueda dar otra vez, que haya algo de tiempo como hoy para podernos encontrar. Pero para mí es un privilegio poder compartir. Un gusto grande, es Pablo Bedrosian desde Pedro Sula en Honduras. Chao, Pablo. Gracias. It lasts eternally. Perfect situation. Susan Boyle, I know him quite well. But this has never yet prevented me wanting far too much for far too long. Looking back, I could have played it differently. One, a few more moments, who can tell? But it took time to understand the man. Now at least